Le damos la bienvenida una vez más, el gusto de reencontrarnos con Ivonne Alvelo, directora de información de Radio Rebelde de Cuba desde La Habana. ¿Qué tal, Ivonne? Bienvenida una vez más. Muy buenos días a todos ustedes allá. Saben que en Cuba tenemos 2 horas de diferencia ahora, aquí son las 9 y un poquito desde ayer que se cambió el horario, pero aquí estamos una vez más para este intercambio. Con la Radio Centenario de Uruguay y Radio Rebelde desde aquí, desde La Habana. Bueno, yo les comento que todavía aquí se... del contundente apoyo de la comunidad internacional al informe presentado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba. Está demostrado que el bloqueo constituye una estrategia de presión que viola el derecho internacional y los derechos humanos de los cubanos y las cubanas, además de dañar las relaciones económicas y comerciales de nuestra isla con los países del mundo, pues la persecución financiera abarca todos los sectores, como ya yo les he explicado en otras oportunidades, y tiene un alto costo humanitario. ¿Y qué persigue Estados Unidos con esa política? Pues infligir dolor y sufrimiento a la mayoría de la población, amenazar el bienestar y el sustento, y esto es lo que ha ocurrido durante más de 60 años. El ministro de Relaciones Exteriores recientemente decía que los daños en estas 6 décadas, si se calculan a partir del valor del oro, alcanzan 1 millón de millones, es decir, 1,337,000,000,000 de dólares. Una cifra inconmensurable para cualquier economía del mundo. Bruno Rodríguez se refirió también al memorando secreto de abril de 1962, ya desclasificado, en el que el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Marley, dejaba sentado que el objetivo del bloqueo es y era reducir a Cuba sus recursos financieros y deprimir los salarios reales y nominales para provocar hambre, sufrimiento y el derrocamiento del gobierno. Y quiero hacer una precisión esta mañana, pues en muchos escenarios, incluso en la ONU, se habla de condenar el embargo a Cuba, pero hay diferencias sustanciales entre ambos términos. El embargo son restricciones al comercio exterior específicamente, lo que implica que se restringe o prohíben actos y transacciones legales en el comercio exterior. Estas suelen ser resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o cuando una nación establece una política para no comerciar con otra. Pero no es eso lo que ocurre con Cuba desde 1959, donde prácticamente se ha estado sometido al cierre del comercio internacional, a la amenaza, al cierre de las costas y las fronteras, se impide que terceros países realicen una actividad comercial normal, o sea que el bloqueo es considerado un acto de guerra, pues además de ejercer prerrogativas económicas, se aplican tácticas militares para su ejecución. Por eso, hoy aquí tenemos que enfrentar cotidianamente los efectos de la guerra de cuarta generación que incluye la permanente agresión mediática. Y tal vez muchos de los que me escuchan recuerdan que desde 1992 Cuba ha presentado su verdad en la Asamblea General de la ONU, que año tras año aprueba la condena a la acción genocida de las diferentes administraciones norteamericanas. Este año 187 países votaron a favor de Cuba, una abstención que en este caso fue Ucrania. Y como ya se ha hecho habitual, Estados Unidos e Israel se mantienen en contra de la isla, puedan vivir una vida normal enfocada en el desarrollo, la prosperidad y la consolidación del proyecto social. Y bueno, a propósito, hace un momento, cuando buscaba información en las páginas nacionales para precisamente hacer este intercambio, encontré que en el sitio Cuba Información, las declaraciones del actor y guionista español Carlos Bardem, quien dijo que el bloqueo es una herramienta contra los civiles y aseguró que participará en el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, que se realizará en Bruselas del 16 al 17 de este mes, para dar cumplimiento a una propuesta lanzada durante la Cumbre de los Pueblos. Así que estaremos pendientes también de ese suceso internacional. Y en medio de todo este escenario, Cuba convocó a la Feria Internacional un evento, ¿sí? ¿Me decías? No, en realidad sentimos un pequeño corte ahí cuando decías Feria Internacional, ahí se cortó unos segundos, Ivonne. Bueno, les decía entonces, reitero que en medio de todo este escenario, Cuba convocó a la Feria Internacional de La Habana, un evento que abrió sus puertas hace unos minutos nada más en el recinto ferial Expo Cuba y que acoge a expositores, empresarios, profesionales y actores de la economía cubana, quienes tendrán la oportunidad de promocionar sus productos y servicios de exportación. El programa incluye el sexto foro de inversión, una plataforma que propicia el intercambio bilateral entre empresarios cubanos y extranjeros. Puedo compartir algunos datos de la principal bolsa comercial de Cuba. Según varias agencias, asisten representantes de unos 60 países, más de 20 delegaciones oficiales, comitivas comerciales o camerales, y estos números pudieran aumentar en las próximas horas porque FIAF, que es como le decimos a este evento anual, funcionará, dígame. Te estamos escuchando. Sí, es la transmisión, porque sí. A veces pienso que nos hemos ido, pero quería hacerle la precisión de que este evento FIAF va a sesionar hasta el sábado con un intenso programa de actividades que incluye un encuentro de jóvenes emprendedores, la celebración de una veintena de días nacionales y, como les había dicho, el sexto foro de inversiones. Hoy se apuesta por el éxito de esta feria, que a juicio del primer ministro Manuel Herrero, por un lado, permitirá reflejar el fracaso de la política estadounidense de aislamiento contra Cuba y, por otro, reafirmar el valor estratégico de esta bolsa comercial como espacio para consolidar negocios, crear y fortalecer alianzas y, sobre todo, presentar las oportunidades de inversión de la mayor de las Antillas. Bien, Ivone, esto que destacabas al principio, otra vez el pronunciamiento contundente contra el bloqueo a Cuba, quizá pasó un poco más desapercibido este año, ¿no? Por el hecho de todo lo que está pasando en torno a Palestina, pero nosotros queríamos destacarlo y ver contigo lo que fue este año, ese pronunciamiento contundente, aprovechando este contacto contigo para destacarlo como se merece, porque no hay que dejarlo pasar como un acostumbramiento nomás, ¿no? Que cada año Cuba gana por amplia mayoría esa votación, ¿no? Sí, precisamente por eso les di esta amplia información de todo lo que ha representado y todo lo que va a pasar la semana próxima en Bruselas, que creo que es una consecuencia y una continuidad de todo el proceso de a nivel internacional está rechazando esa política que durante más de 60 años ha estado afectando al pueblo cubano, y les diría que en todos los sectores, no hay un sector del que podamos decir que no está afectado por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Pero yo quiero también en este intercambio hablar de ese tema del que me estabas citando hace un momento, y es de la situación internacional. Sí. Y me interesa mucho que ustedes conozcan la posición de Cuba en el actual conflicto en Palestina, porque el gobierno de la isla ha reiterado la solidaridad con el pueblo palestino y planteó varias acciones para lograr una solución justa y duradera al conflicto en la franja de Gaza, donde, según los números que pude ver esta mañana ya han muerto, han sido asesinados 3.800 niños. Es un dolor inmenso porque está comprometiéndose el futuro de toda una población. El 19 de octubre, durante una conferencia de prensa en La Habana, se exigió el ejercicio del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a construir su propio Estado independiente dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital Jerusalén Oriental. El presidente cubano, a través de las redes sociales, había hecho público un mensaje en el que afirmó que cada momento de inacción y pasividad costará más vidas de inocentes, y advirtió que continuaremos contribuyendo en todo lo posible a los esfuerzos internacionales legítimos que estén dirigidos a poner fin a la barbarie. Concluyó diciendo Díaz-Canel que la historia no perdonará a los indiferentes. Y en apoyo a todas estas acciones que ha realizado el gobierno cubano, al pueblo palestino, las organizaciones de masas, estudiantiles, así como diferentes instituciones, han hecho pública su condena a la agresión y al asesinato de personas inocentes, sin diferenciar su etnia, procedencia, nacionalidad o fe religiosa. En los centros laborales se siguen realizando mítines de apoyo a la posición del gobierno cubano, porque hoy se habla de la posibilidad de emplear la bomba nuclear en Gaza. Vemos las consecuencias de este hecho en el caso de que pudiera ocurrir. Por tanto, los cubanos seguimos apoyando la posición del gobierno y seguimos manifestando nuestro hacia el genocidio en la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Quiero comentarles que este fin de semana se inició el segundo festival de cubanos residentes en el exterior con el título de Cuba va conmigo, con la participación de escritores y artistas que viven en 14 países, quienes ofrecerán funciones de música, teatro, presentarán exposiciones, libros y películas como muestra de los vínculos de las instituciones cubanas con los creadores que residen en cualquier lugar del mundo, y reconocen los valores de nuestra identidad y de nuestra cultura a la que sus obras pertenecen. Este evento sesiona de manera presencial y virtual a través de las plataformas del Ministerio de Cultura, en especial de su canal YouTube Crear TV, que acompañará la difusión de los audiovisuales, transmisiones en streaming y los conciertos. Y bueno, con esta información estoy concluyendo el intercambio en el que he tratado de sintetizar las informaciones que han estado acaparando los titulares en Cuba en los últimos días. Una transmisión hoy un poco difícil debido a la tecnológica, pero aquí hemos estado. Espero que hayan escuchado la mayor parte de lo que les he explicado. Sí, se escuchó por todo, supuesto, sí. Ivonne, se escuchó. Un apunte más de algo que decías sobre este tema de Palestina, es que se han hecho, decías, asambleas en los centros de trabajo en Cuba sobre este tema. Sí, cómo no. Nosotros le decimos matutinos. Antes de iniciar la jornada laboral, en muchos centros de trabajo se han estado haciendo actos y los trabajadores han manifestado su apoyo, como les decía, tanto a la posición del gobierno como al rechazo a las acciones contra Palestina. Deben recordar que Cuba ha abierto sus puertas a la enseñanza, y hay muchos palestinos, jóvenes palestinos, que han estado cursando estudios aquí en Cuba de medicina, estudios de carreras tecnológicas especializadas, estudios de periodismo también, de comunicación social. Es decir, que tenemos un estrecho con muchas de las personas de ese país. El embajador de Palestina en Cuba también ha estado ofreciendo declaraciones a la prensa, actualizando constantemente de qué es lo que está ocurriendo en su país, de la cantidad de personas que han estado sin protección. Y es por eso que se ha establecido un vínculo de hecho con ese país, y hemos estado constantemente información, los medios de comunicación han estado pendientes todo el tiempo de lo que está ocurriendo en Palestina, y creo que a nivel internacional todos deberíamos solidarizarnos con el pueblo de Palestina, con sus niños, con sus mujeres, que han estado transmitiendo informaciones de la agonía que se vive en ese lugar. Yo creo que es algo que de verdad debe sensibilizar a todos los hombres y mujeres del mundo. Exactamente, Ivonne, es un deber imperativo que tenemos en todo el mundo de denunciar y alimentar la solidaridad con el pueblo palestino. Aquí se va a realizar el próximo viernes una segunda marcha de solidaridad frente a la Embajada de Israel. Y bueno, nosotros como radio hemos difundido las palabras del presidente Díaz-Canel sobre este tema, y también de la hija del Che, de Aleida Guevara, un mensaje muy emotivo que realizó, incluso ofreciéndose como médica para ir a ayudar a los médicos que están intentando salvar vidas en Gaza. Nosotros hemos transmitido aquí algunos testimonios de palestinos que están estudiando en Cuba, hablando de cómo se sienten al tener sus familias del otro lado, en Gaza, de la impotencia que se siente, del dolor que se siente, porque hay muchos de los que están estudiando en Cuba que han perdido su familia completa. Y eso es un dolor del que nadie se puede sustraer. Yo creo que hay que ponerle fin realmente, que todas las organizaciones, organismos internacionales deben acabar de poner su mano y acabar de exigir el cese de toda esta agresión, que al final no trae nada bueno, porque trae mucho dolor y trae mucha pérdida. Hay que ver las imágenes de lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. Se está hablando de acabar con el patrimonio de Palestina. ¿Saben lo que implica eso? Perder toda una cultura, perder toda una vida, perder el alma de un país. Eso no es nada bueno. Exactamente. No es nada bueno. Bien, Ivonne, seguimos con ese compromiso igual que Cuba. Muchas gracias por estos minutos. El saludo desde Radio Centenario a todo el colectivo de Radio Rebelde, como siempre, y nos seguimos encontrando en cualquier momento. Sí, cómo no, estoy lista para en cualquier momento hacer otro intercambio. Yo los abrazo desde La Habana y les deseo una buena jornada de lunes. Abrazo, hasta pronto.